¡Tenemos contacto con el gorila! ¡Aplausos para la mierda de hombre! ¡DJ Black! ¡Te cepillo de hermano! Oye, habla nomás y no te voy a poner la presentación, el festival ya terminó. Ya, dale. No, terminado, termina hoy día, weón. Ya, habla nomás. Ya, se la corta nomás. Ya, te escuchaba. ¿Qué querís? ¿Ya qué querís, pues, weón? ¿Cómo que quiero, weón? ¿Ya qué querís, pues, habla, Ya, que les vaya bien, muchas gracias. Eso fue todo de acá, Viña. Chao. No, así no, po. Se me están apurando, po, weón. No, hay tiempo, ¿Hay tiempo? Sí, se tiempo. Puta, me encuentro arriba en el escenario. ¿Cómo empezáis un contacto? Oye, puta. ¿Cómo te estáis dejando toda la... Oye, para. Empezáis un contacto y... ¡Uta! ¿Cómo es eso? ¡Mono feo! ¡Mira, mono feo! ¡No! ¡Mono feo! ¡Mono feo! ¡Mono feo! Ya, cuéntanos qué onda, vos, Black. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No hay que ver porque salí en la tele, weón. Puta la weá, weón. Oye, pero déjate decir que era vato, weón. Déjate decir, no se va hablando en serio. Sí, weón. Puta la cuestión. Ya, dale, a ver, ya. Rayo, centella, recorte. ¿Dónde estáis, Black? ¿Dónde estáis? Saliste en todos los canales con la foto del micrófono, weón. Me cagué la risa con la foto, weón. Extraña expresión. Lo único que se veía por la tele eran los dientes, weón. Ya, voy. Oye, quiero mandar un saludo. Ah, le estáis pegando en la vera, ¿eh? ¿A quién le estáis luchando hoy día? ¿A quién le estáis pegando en la vera? Al panda, ¿quién le viene? ¡Ah! ¡Panda! Sí, se rajó uno de esos muchachos. ¿Ya? Menos mal que se rajó. Quiero saludar a... ¿A quién va a saludar? ¿A quién va a saludar? Sí, pero me dejan los dedos al mismo correspondiente. ¿A quién va a saludar? Vaya a saludar para que te inviten a tomar once, güey. ¡Sí! ¡Ya, bueno! ¡Ya! ¿Qué pasa? Un saludo a Claudia. ¿A quién? Le voy a mandar un saludo a Sergio Lago. Oye, Nacho, ¿no? A ver si el día te pesca. Te dejaron igual que cuando pedís la cuenta así con la mano estirada. Igual que cuando diste la vuelta en el avión. Llámalo, lo hago, voy a estar la tarde. Llámalo. Se enojó el mono feo. Oye, ahora no es. Que artista, vos que la andás pensando. Oye, ¿a quién le estaba pensando ayer? ¿Cosas ese cuervo? Está bueno, ayer estuvo con Molotov, creo. Si no contestáis, vamos a dar el número al aire. Black, si no contestáis, la vamos a dar el celular a todo Chile. Contesta, negro, Contesta, negro. Estamos llamando al oriundo. Ya, no lo este para pa que para pa financiar los últimos días en Viña. Habla tú con el zombie. Nosotros de atrás. Le vas a picar Black, pues. Le vas a picar Black. Van a dejar de bueno, ¿no? Pero no empecé los contactos con grosería. Le vamos a poner la presentación. Ya lo paramos. Sí, la cagada de presentación. En alas del festival. Me gustaba más la voz cuando salía de él. No se entendía, pues. Sí, pues esa es la gracia, pues. Si no se entiende nada, pues. Ah, le dan la regla. Oye, van a hacer preguntas, ¿no? Pero ahora, bro, no me van a hablar ahora, bro, puta la weá, bro. Ya, cabrón, estoy acá en Viña y igual me gustaría que me hablaran un poco, bro, así. Pura, son mala onda, bro. Cabrón. Oye, ahora son pesados, weón. Estoy al aire, ¿no? Oye, no, weón, el auto, déjalo ahí. Sí. Ya, sí, ahí fue fea. Oye, cabrón, ya no se han pesado, pues, weón. ¿Para qué mierda me hacen contacto si no va a volar ni nada? Igual yo quería mandar un saludo a Claudia del Pino, que el día va a ser de parte de su esposo Ariel, que no está con nosotros ahí en Caro, sino en la espagueti, que ya me más que la cresta por una polera de Arroyo Campo. Y para Francisco, que también se saluda a su hijo. ¿Se está cortando ese? No sé qué más de violarse de mucho nada especial. Estoy acá sentado, los guardias me están sacando, weón. Oye, suéltame, weón, ¿qué te creí? Ah, soy amigo Magma. Ah, perfecto. ¿Qué tienes que ser, po? Sí, eso es todo. Sí, un zombie, eso es todo. Bueno, ya se está cortando. Bueno, ¿a qué puedo entrevistar? ¿A un carabinero? No, no suena. ¿ya? Que les vaya bien, cabro, y los quiero mucho. Ya a ti, Magma, también te quiero. Ya a la picota también. ¡Picota! Ya, beso todo. Me siento morir. Chao, chiquillo. Igual salió el pase. Hagamos las pases. Conversemos en serio con ya, el pase. Ya, oye, Mandril, vamos a hacer las pases. Ahora sí. Cierro la broma. Oye, pero este 8, el faraón de agarrar por el huevo y se enoja. No, se estaba mandándole saludos a Pamela Hermosillo. Pamela Anderson. A Pamela Giles. Pamela Hermosillo. Pamela. Pamela Chu. Chu. Pamela Chu. ¿Ir a contestar ahora, Mandril? No. Pero cachai que se pasea por afuera, le grita. Háblale tú, así como que está ahí allá. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ya sacaron los plátanos en mí, así que se tienen que devolver luego. ¡Aló! ¡Mandrilo! ¿Qué pasa? ¿Estás viendo el aire, chiquillo? Sí. ¡Ah, te la doy! Sí, mira, esta vez queremos hacerlo bien, queremos hacer las paces. He decidido hablar yo para que esto se haga en serio, sea un llamado formal, un despacho formal desde Viña, el último día, tu impresión del fin de semana, quiero que nos cuentes un poco cómo fue visto el tema de la Antonella Ríos en arriba del escenario junto con Molotov, lo de Bettinelli, que también estuvo bastante notable, sobre todo por las imágenes que me traje que recordaban la Unidad Popular. Háblanos sobre todo eso, hola. Gracias. Pero no, ¿estoy al aire, no, amiguito? Sí, sí, sí. Está al aire. Puta, anoche estuvimos en un carrete con los Molotov en el hotel. No, no, no, no, es que no, me estaba haciendo una señal y no había puesto el botón, ya, dale. Ya, dale, ya. ¡No hay más! ¿Usted me dice cuándo? Dale, ahora. Dale, te estamos escuchando. ¿Al aire? Sí, estoy hablando, dale. Sí, está al aire. ¡Ya, vieja! Ahora no lo escuchan. Sí, puta, qué huevo. Puta. Black. ¿Qué, Alan? Oye, oye, bueno. ¿Ah? Ah, me te escucho. Ya, cuenta lo que te preguntó. Vaya, sobre. Vaya a contar, ¿o no? ¿Qué, qué? Molotov, Bettinelli, Antorcha, Gaviota, Festival de Viña. María José Quintanilla. Cristian con Estrella. La foto tuya. El desmayo de la madre. Pamela Díaz. La mierda. Dale. ¿Cosa no hablamos? ¡Puta, van a escucharlo! Formando la paciencia del orangutánico. El hombre de rudo proceder en Viña del Mar. Si la tengo lista. Pero cachai que DJ Black tenía efecto, tenía efecto. Pero cachai que le damos espacio y no lo ocupa. Ya, por negro, si era una broma nomás. Mira, Black, que puede estarse con una radio a cachar igual. Pero no, porque se ponga al lado una radio. ¿Para qué te pica ahí? Ya, de ahí lo llamamos. Tiene que ser ahora. Ya, prueba la última. El anticontacto, weón. No, pero ¿para qué se pone así, weón? si no es un noticiario. Hoy salió en todos los canales, ¿eh? ¿Sí? Sí, no es un logro, un logro. El zombie estaba cumplido. Yo lo quiero felicitar. Cumplió el objetivo, yo le voy a tener una carta de maní. ¿Sabes lo que yo quiero? Lo que yo quiero después, que salga esa imagen con el círculo así como destacando la foto. Así como, ¿qué es esto, cachai? Ojalá que salga en algún programa. Ese cupeo. El mono no sea José. Oye, Chita cortó. Oye, Juan, Toto nos cortó. Aplausos para Black, por favor. Un aplauso. Aplausos para DJ Black, colmando la pasión seguida. ¿Ah? No resistió, sí. Black, Black, Black, Black, Black, Black, Black, Black, Black. Y dale, negro. Yo creo que ahora... Negro, y yo... Próximo contacto con Black mañana, negro. Muy bien, vámonos a otra hora, a la hora del portal del web. Feo. De la que suena fuerte.